por favor, que todos empecemos a... ¿Qué? ¿Qué hace más? Y con la cortina de la banda sonora del documental Nunca Digas Nunca, que vamos a estar presentando esta tarde, 20 horas, en Plaza de la Intendencia, desde Radio Suma la Turba y desde Mucho Palo Noticias, es que arrancamos este bloque. Estamos en comunicación directa con Buenos Aires, con el compañero Daniel de Radio La Colectiva, que se encuentra en este momento en donde se está realizando el acampe de la gente de Andalgalá, Catamarca, porque hoy concluye este acampe que se ha estado realizando, donde también se estuvo charlando con alguno de los asambleístas el día lunes desde el Enredando las Mañanas, que se hace desde La Rioja. Y bueno, para que nos cuente un poco de qué se va a estar realizando esta conferencia de prensa, cómo se ve el clima y bueno, y qué situación se está dando allí en esta cierre de jornada. Por eso estamos, como les decíamos, en comunicación con Daniel. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenos días, compañeros. ¿Se escucha? Ay, estamos tratando de acomodar un poquito el horario. El sonido. Este escucho perfectamente. Ahí está. Acá, en la carpa que han armado las asambleístas y los asambleístas de Andalgalá, aquí en esta suerte de algarrobo imaginario, en el cual han tenido la sombra necesaria para estar aquí durante 14 días, sosteniendo en Plaza Lavalle, frente a tribunales, donde no hay una ruta de visibilización de la situación allí con... la minería ha sido abierto básicamente, ¿no? Bueno, contanos entonces cómo se está realizando una conferencia de prensa hoy en el cierre. Y Todavía no comenzó. Nosotros estamos acá en este momento con Silvina, que es una de las integrantes de la Asamblea del Algarrobo, y si les parece, la dejamos en contacto directo con ella. ¿Qué le parece? Realízale, si te parece, podés realizar la nota vos, así estamos al aire, para que sea más... fácil de poder encuadrar. Si hay audio suficiente para eso. Silvina, buenos días. Buenos días a todos. Quería aquí un poquitito, a ver si te parece bien, un balance de lo que han sido estos 14 días en la Plaza Lavalle, aquí frente a tribunales. Bueno, como balance así a primera vista, estos 14 días fueron bastante positivos. La gente que estuvo acá acampando tuvo que soportar un montón de inclemencias del tiempo y otras, pero el resultado es muy positivo. Por lo menos hemos logrado que la Procuraduría de la Nación empiece a activar nuestro amparo en la causa de Andalgalá contra la mega minería a cielo abierto. Y mucha gente se ha acercado a apoyar nuestra causa y agradecerles a todos ellos, porque la verdad es que ha tomado una visibilidad que no lo pensábamos tan grande, pero hoy por hoy pensamos todos que ha sido bastante positivo y energizante esta lucha. Energizante, sí. Pongamos en cómo estuvo ayer puntualmente festival por la resistencia. Bueno, ayer varios grupos musicales se acercaron hasta la carpa, convocados por cada uno de nosotros, por el boca a boca, las redes sociales, y a la noche hicimos una caminata por la vida y por la paz alrededor del Palacio de Justicia, donde se sumó mucha gente con muchas banderas, con cánticos contra la mega minería y en favor de la vida. Y esa fue la segunda caminata que hicimos, porque la semana anterior hicimos otra también, que también tuvo mucha convocatoria. Me parece que fue muy positivo y se logró visualizar mucho. La gente que pasaba con los autos se paraba y aplaudía y apoyaba, así que muy satisfactoria la caminata y la movida en general. Silvina, cierran en unos minutos más, ya comenzará la conferencia de prensa. Vimos que llegó Adolfo Pérez Esquivel. Decinos un poco de qué expectativas tienen ahora frente a lo que queda después de este acampe. Bueno, ahora se levanta la carpa a la tarde. Primero se dará una conferencia con la gente que vino de Andalgalá, los asambleístas, la gente que pertenece a la Asamblea del Algarrobo, y despedimos esta carpa por ahora, con la promesa de que si esto no llega a una cuestión positiva para el pueblo, volveremos el año que viene con otras acciones y con otras propuestas, de la mejor manera y siempre en paz, para que esto se visibilice cada vez más y para lograr nuestro objetivo, que es que la mega minería no se dé en Andalgalá. Bajo el Durazno, Filo Colorado, Agua Rica, todos esos proyectos que están queriendo sacrificar un pueblo de 20.000 personas, eso no lo queremos. Así que ese es nuestro objetivo y hacia eso va la Asamblea. Muchas gracias, Silvia. De nada, gracias a ustedes. Bueno, compañeras, hasta aquí entonces lo que nos comentaba Silvina. Sí. No sé si se escuchó bien. Sí, se escuchó muy bien, salió muy bien, fue súper claro en cuanto a las actividades, en cuanto, bueno, a lo que comentaba del festival en el día de ayer y a lo que va a ser el cierre de hoy, ¿no? Una lucha que viene de hace tantos, pero tantos años, y que ha pasado por tantos periodos, por tantas represiones, por tantas denuncias problemáticas, por lo que implicó, ¿no?, la ley antiterrorista en su momento. Digo, creo que no es menor que aún estén demostrando que no van a bajar los brazos y que no quieren lo que está sucediendo en Andalgalá. Me parece que es como muy importante resaltar eso. Absolutamente. Recordemos que el proyecto Pinceado 16 es el que torna al pueblo de Andalgalá, como bien lo dijo Silvina, un pueblo de 20.000 habitantes, lo torna como sacrificable, uh-huh, porque parecería que hay algo de oro allí debajo de las casas donde habita la gente. Eso fue el detonante del algarrobo en su momento, y ese es el impulsor que tiene a tantos y tantos andalgalenses por aquí en estos días. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Daniel, y por habernos traído esta entrevista de una temática tan importante. Bueno, nos vamos a quedar con un temita musical, porque ya está gente en piso que va a venir a que hablemos un poquito de una modificación del proyecto de código de faltas que nos hemos encontrado y desayunado este principio de semana, con unos puntos bastante, bastante complicados. Así que bueno, vamos a estar en instantes nada más con ese tema y los dejamos allí desde Buenos Aires. Seguramente en la conferencia de prensa habrá otros audios y otra información para ir emitiendo en los diferentes enredandos. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo, Lucas, gracias.